tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Pues seguimos rumbo al continente asiático. Es una región que alberga el mayor porcentaje de población de musulmanes en el mundo. Ya dejamos el cine aparte. El Islam en Asia es plural y diverso. Y como curiosidad os vamos a contar que el 25% de los musulmanes que viven en Estados Unidos, que residen allí, es de origen sudasiático. En el Reino Unido, por ejemplo, el 50% de los musulmanes proviene de Pakistán y de Bangladesh. Nos vamos a ir a Asia y de guía nuestra compañera Diana López. El Islam se ha convertido en la segunda mayor religión del mundo en número de fieles después del cristianismo, con unos 1.300 millones de musulmanes. En Asia existe una enorme pluralidad religiosa y diversidad étnica a la cual habitualmente asociamos religiones como el taoísmo, el budismo o el hinduismo, pero pocas veces asociamos a este continente con la mayor comunidad islámica del mundo. Alrededor de un 80% de musulmanes residen en Asia, frente al 20% de los de Oriente Próximo. Es concretamente en Indonesia donde se concentra la mayor población musulmana, seguido por la India, donde la población supera al total de los habitantes de Pakistán, país islámico por excelencia. Los países del Asia Central y Oriental, junto con la religión del Xinjiang en China, son importantes focos del islamismo a nivel mundial. El Islam en Asia se caracteriza por su heterogeneidad, como no podía ser de otra manera en un territorio tan vasto como este. Alberto Priego, investigador invitado de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, nos habla sobre las características particulares del Islam en las exrepúblicas soviéticas. Tiene varias características propias. Por ejemplo, es un Islam que es Hanafi, la escuela de jurisprudencia que interpreta es la Hanafi, que es de las más moderadas. Luego, por ejemplo, la propia secularización que deja pasado no solamente soviético, sino ruso, ciertas tradiciones que lo hacen más moderado, como la fe en el sufismo. Es una serie de características propias que nos dejan cosas curiosas, como no hay discriminación de género o no se implica en asuntos políticos, y quizás sea un ejemplo de lo que puede ser el Islam en el futuro y cómo puede ser compatible con la democracia. Esta diversidad comprende desde el movimiento sufista practicado en Indonesia, que busca acercarse a la perfección espiritual, al ser humano perfecto, pasando por un islamismo más moderado de las exrepúblicas soviéticas, hasta los radicalismos más extremos, como los que encontramos en Pakistán, nos lo explica Alberto Priego. Dentro del radicalismo está en Pakistán y no es tanto en Afganistán. Afganistán es simplemente la proyección del Islam radical, deobandí, wahabista posteriormente, que tiene, digamos, su centro de batalla en Afganistán, pero donde se crea verdaderamente es en Pakistán, en las madrasas de Lahore y de Karachi, sobre todo. El origen de la difusión del islamismo por Asia Oriental radica en las rutas del comercio que recorrían el continente antaño. Hoy en día, esta religión monoteísta convive e interactúa con diversas formas religiosas y culturales, creando significados nuevos y de mayor complejidad. A pesar de ello, y aunque el Islam tolera a judíos y cristianos, en determinados países, como por ejemplo Irán, los protestantes, los judíos y bahaís todavía sufren persecución por su condición no musulmana. Los flujos migratorios del Islam han llegado hasta Estados Unidos y Europa. En Reino Unido, la mitad de los musulmanes provienen de Pakistán y Bangladesh, regiones conflictivas y padecen una fuerte discriminación, así como los mayores índices de desempleo. Por otro lado, los musulmanes afincados en Estados Unidos, en términos generales, no sufren esa discriminación. Eso sí, son de procedencia asiática y pertenecen a una clase media alta. Desde los atentados del World Trade Center en 2001, Occidente se ha hecho eco del movimiento más famoso del Islam, el fundamentalismo, que terminó por demonizar a todos los creyentes de una religión compleja. Menos conocidas son las diversas corrientes liberales que entienden que el Islam puede adaptarse a los tiempos modernos para vivir en democracia. Lejos de pretender cuestionarse los pilares de la religión, buscan renovarse y esclarecer las malas interpretaciones de su libro sagrado, el Corán. Alberto Priego nos cuenta los problemas de base con los que cuenta la religión islámica para convivir en democracia. Pretenden llevar a cabo una conciliación entre Islam político y democracia. Precisamente este concepto es un concepto muy polémico, es un concepto que ellos lo pretenden equiparar a la democracia cristiana europea, occidental, pero que tiene algún problema. Básicamente es el concepto de soberanía. El concepto de soberanía, mientras que en Occidente reside en el pueblo, para ellos el concepto reside en Dios, y entonces Dios lo deja sobre unos gobernantes que lo ejercen, pero realmente el pueblo en ningún caso toca esa soberanía, y es quizá el mayor problema que hay para conciliar democracia e Islam político. La incompatibilidad con la democracia no es una característica propia del Islam, sino de la herencia árabe que arrastra esta religión. El Islam, que se practica en Asia, muy especialmente en Asia Central, se perfila como una zona idónea para demostrar al mundo que la democracia y el Islam no son per se términos opuestos. Travesías. Radio Exterior de España.